Nosotros te ayudamos con terapias integrales a tu medida. Nutrición, clínica corporal, facial, psicología alimenticia y relajación. Conócenos www.bodygraph.mx. San Ángel 56 63 12 14, Roma 43 33 02 10, y también al 29 78 00 77. Bodygraph. Radio Online, transmitiendo los 365 días del año, las 24 horas del día. Una estación del Grupo Mexicano de la Radio Online. www.turadioonline.net. Tu música, tu compañía, tus sentidos. El espacio de Lorna es presentado por Bodygraph. www.bodygraph.mx. Deja tu cuerpo y tu mente en manos de Bodygraph. El universo es infinito. Nos provee de todo lo que necesitamos. La vida cotidiana es mágica. Todo tiene causas y efectos. Cada tema se entrelaza. Bienvenido al Espacio de Lorna por tu radio online. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Muy buenas tardes, bienvenidos al Espacio de Lorna a través de tu radio online.net. Como ustedes saben, bueno, hoy vamos a tener un programa muy especial porque Diana Turner va a estar con nosotros a lo largo del programa hablándonos acerca de pues todo lo que significa y todo lo que simboliza la reencarnación. Así que todas las dudas que ustedes tengan, cosas que quieran preguntar, pues váyanlas planeando porque en unos minutos más vamos a estar ya en línea precisamente a través del Skype con Diana Turner. Entonces, para que podamos dar fluidez a tanto a la entrevista como a todas las preguntas que sé que cada uno de ustedes tiene respecto a este tema. Y bueno, ya desde hace ratito hay muchas personas conectadas, les agradezco el que estén con nosotros, a Calzado Industrial 100 Metros, a Francisco, a Lisbeth, a todos los Mivo Guest que andan por ahí, que no tienen nombre. Muchísimas gracias por estar con nosotros el día de hoy a través de esta sintonía de tu radio online.net. Y Lisbeth, sé que tienes por ahí alguna pregunta especial para Diana, por supuesto que ahorita te la resolveré. Y saludos a Lina, que nos está escuchando desde Cancún. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Y bueno, quiero que sepan que en el Mivo, que es el chat donde nosotros pues vemos esa ventanita, pues bueno, desde ahí ustedes van a poder comunicarse con nosotros. Lo único que tienen que hacer es poner ahí donde dice Mivo Guest, poner su nombre, o digo, si ustedes no quieren poner su nombre, estamos completamente de acuerdo, no se preocupen. Estás escuchando El Espacio del Horno. No te vayas, seguimos con música y entrevistas. Y ya estamos de regreso, ahora sí, al fin, con Diana Turner. Hola Diana, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola, buenas tardes Lorna, pues muy feliz, muy contenta de estar contigo nuevamente, de estar con tu auditorio muy lindo. Y pues aquí estamos para hablar de un tema muy importante, muy profundo, muy, muy, muy, mucho lleno de luz, que es la reencarnación. Así es, Diana, exactamente. Y además que a muchos de nosotros, pues más que curiosidad, lo vemos como una especie de guía, digamos, para lo que estamos viviendo en esta vida y saber un poco más acerca de nuestra misión, ¿no? Así es, totalmente de acuerdo. Y bueno, Diana, primero, antes que nada, pues pedirte una disculpa por todas las las cosas que ahorita tuvimos que pasar para lograr hacer este enlace, pero al fin se pudo. No, no te preocupes, yo estoy dispuestísima, estoy muy contenta de verdad de estar en tu programa, te lo vuelvo a repetir, Lorna, y adelante, empecemos con este tema tan maravilloso. Ay, muchas gracias. Y bueno, por acá, precisamente Luis Boro te manda muchos saludos, Diana, dice que te escuchas perfectamente bien. Ah, muchas gracias a Luis René, al ingeniero, muchas gracias. Exactamente, que lo esperamos por acá pronto. Ah, aquí en tu radio, aquí en tu radio online. Nos hacía falta, de hecho nos hacía falta el ingeniero hoy ahí en tu cabina. Así es, nos hacía un poquito de falta, pero René, bienvenido, cuando quieras venir, aquí estamos. Pero bueno, Diana, vamos a empezar, antes de que empiece yo a leer las preguntas de nuestra querida amiga Lisbeth, pues es muy importante, es que, híjole, tiene así como una super historia esta Lisbeth, pero ¿qué te parece si empezamos primero por saber qué es la reencarnación? Claro, por supuesto, Lorna, mira, es la reincorporación del alma a un nuevo cuerpo físico. Al morir el cuerpo, el alma se eleva a un mundo espiritual, Lorna, para retomar nuevamente nuestro mundo material. Así. Eso es prácticamente la reencarnación, el dejar la materia, volverse espíritu, irse a la luz y retornar nuevamente a una materia diferente. Ah, excelente. Entonces quiere decir que puede ser, porque no lo sabemos ciertamente, que nosotros tengamos una nueva oportunidad, ¿así lo podemos ver? Siempre tenemos oportunidad, Lorna. Aquí en esta cuestión es qué tanto aprendimos, qué tanto limpiamos y purificamos nuestras karmas, qué tanto le dimos a la vida, al universo, a nuestro ser, para volver a reencarnar. Es algo muy importante. Ay, exactamente. Pero bueno, ¿cómo llega la emanación de vida a nosotros? Mira, la emanación de vida llega a las formas en evolución, no directamente, sino por intermediarios. Cuando la raza llega en un punto donde es capaz de recibir la mente, grandes seres llamados hijos de la mente. O sea, ¿qué quiere decir esto? Cuando nosotros totalmente abrimos nuestro corazón, nuestra mente, nuestro espíritu, nosotros nos emanamos de esa vida. Y entonces es cuando nosotros llamamos a los hijos de mente. ¿Qué quiere decir? Que nos hacemos seres elevados y espirituales y empezamos esa emanación tan grande que es la vida, y empezamos a aprender la evolución de la reencarnación. Así es, wow, ay, es que este tema es bastante fuerte. Y bueno, ahora que yo sé que esto que voy a preguntar, todo el mundo se va a alterar un poquito, pero bueno, tú tienes una experiencia de más allá de la vida, tú sabes, en carne propia, qué es lo que sucede cuando nosotros morimos. Entonces me gustaría que antes de empezar con la pregunta de qué sucede cuando uno muere, que pudieras compartirle a nuestros radioescuchas esa experiencia que tú tuviste y también el darles a conocer que eres angelóloga, que eres especialista en muchos temas diversos acerca del ser humano y la espiritualidad. Entonces, adelante, Diana. Gracias, Lorna. Mira, efectivamente, como tú lo dices, yo ya te lo había platicado, tuve una experiencia. Yo siempre, cuando hablo, cuando me entrevistan, o cuando doy un taller, una plática, una conferencia, siempre hablo por mis propias experiencias. Jamás nunca hablo por los demás. Eso no lo hago yo. Entonces, si yo es que estoy parada aquí, o hablando aquí contigo, es porque yo tengo una historia detrás de, una experiencia detrás de, y algo con lo que yo puedo enfrentar. Sí, yo tuve un accidente muy, muy fuerte en el 93. Pues bueno, yo me quebré las costillas, el fémur, la tibia, el peroné, la quijada, 87 vidrios del parabrisas. Fue un accidente terrible que hubieron 4 muertes ahí. Uy. Y efectivamente, pues bueno, yo creo, sé que me desprendí. Me desprendí del cuerpo físico para hacer una elevación a otra dimensión, a otras sensaciones. Vi mucha luz. Yo no vi un túnel. Mucha gente que yo he platicado con ellas que ven túneles, No digo que sea cierto o no sea cierto, cada quien tiene la experiencia diferente. Yo te puedo decir que yo sentía flotarme, no sentía dolor. De todo lo que yo tenía, yo no sentía absolutamente dolor. Yo me sentía completamente elevada, con mucha luz, con mucha tranquilidad, con mucha paz, pero una voz que me dijo, literal, este no es tu momento, ahorita no es tu tiempo, regrésate a tu cuerpo material, porque tienes que hacer muchas cosas. Yo me acuerdo que en ese momento le decía, ¿quién eres? No te veo, o sea, ¿quién habla? Exactamente. Hasta ahorita yo te puedo decir que a lo mejor fue un maestro espiritual, ¿no? Un maestro ascendido, quien me tomó de la mano y me regresó nuevamente a mi cuerpo, a mi materia, pues, porque mi espíritu estaba elevado. Yo sentí mucha paz, sentí mucha tranquilidad. Obviamente, después de unos minutos, pues mi cuerpo ya era con demasiado dolor. Pues estuve muy grave, estuve hospitalizada muchos días, 2 semanas, 3 semanas, al parecer estuve yo hospitalizada. Pero realmente sé que no era mi momento, y que sé que era un maestro ascendido, una luz, un ser grande, donde me dijo, ¿sabes qué? Este no es tu momento, regrésate, porque tienes muchas cosas que hacer. Eso fue lo que me dijo, y me regresó, y yo no tuve miedo, no tuve angustia, tuve una sensación tan bella, tan hermosa. Era una luz que no lastimaba, pero era demasiada luz. Y entonces ahí comprendí que mi cuerpo físico se desprendió completamente y se fue a la luz, se fue a otra vibración. Y es una sensación, Lorna, impactante. Ahora tú me dices, ¿qué es lo que sucede cuando el hombre muere, no? Cuando nosotros morimos. El hombre, después de la muerte, pierde diversos cuerpos, que es el físico, como te decía, el astral y mental. Todos ellos se desintegran y sus partículas vuelven a mezclarse con los materiales. ¿Mandé? No, es que vibró aquí el aparatito donde tengo el Skype, pero no te preocupes. Ok, te digo, vuelven a mezclarse con los materiales de sus respectivos planos. ¿Qué quiero decir con esto? Si yo totalmente hubiera muerto, pues, hubiera dejado ya completamente mi cuerpo, o sea, dejó el físico, el astral y el mental. Pierdo completamente el conocimiento, lo astral totalmente se desprende de mi espíritu de lo físico, ¿no? Y en ese momento es espíritu que llega hacia la luz, hacia otra vibración, esperando su retorno, su momento, o a su bien, quedarse ya ahí. Exactamente, así es, Diana. O sea que yo no perdí lo mental ni lo astral. Yo lo único que estaba perdiendo era la materia, ¿me entiendes? Yo me desprendí de la materia. Así es, el puro cuerpo físico era del cual te estabas alejando, desprendiendo precisamente. Así es, sí, ¿no? Incluso los doctores decían, no podemos creer cómo está usted viva, no podemos creer cómo sobrevivió de este accidente. Bueno, pues yo sí lo creo, ¿no? Yo sé que Dios está en mí, dentro de mí, fuera de mí, y en todo momento donde yo estoy está Dios, y yo sé que Dios en ese momento dijo, no es tu momento. Exacto. No es tu tiempo, tienes mucho camino que recorrer. Exactamente, Diana. Y mira, ¿qué te parece si antes de seguir con las preguntas que tenemos, no sé, yo creo que mejor seguimos, es que está un poco larga la pregunta de Lisbeth, entonces, mejor sí seguimos con la entrevista y al final vemos la pregunta de Lisbeth, que está bastante larga. Entonces, de referencia con tu experiencia, nosotros que aún estamos en este plano y no hemos tenido alguna de este tipo de experiencias tan importantes, tan interesantes, pues, ¿qué es lo que sucede cuando el hombre muere, cuando se desprende? Pues nos desprendemos precisamente de la materia física. ¿Cómo, qué es lo que sucede ya cuando completamente está desprendida, lo que me quieres decir? Exacto. Bueno, ok, es lo que te digo, o sea, ese espíritu. O sea, en el momento que ya el cuerpo muere, o sea, la materia, el cuerpo, la carne muere, automáticamente el espíritu, es un alma que se va a la luz, a otra dimensión, Lorna, a esperar su siguiente reencarnación. Y eso de la siguiente reencarnación, como te comentaba hace un momento, eso depende de los lazos. Si como las deudas que hemos contraído, o sea, con los semejantes, con la vida, con todo, nosotros ya las limpiamos y ya las purificamos. Es muy importante el horno, es por eso que nosotros hablamos mucho del karma, hablamos mucho de la causa y el efecto, hablamos mucho del camino a seguir y recorrer para que la vida nos entregue todo lo que nosotros le damos. Entonces es muy importante que nosotros espiritualmente nos fortalezcamos, nosotros nos llenemos de luz, nos llenemos de amor, nos llenemos de sabiduría, nos llenemos de conciencia. ¿Para qué? Para que cuando nosotros dejemos este mundo, para que cuando nosotros dejemos esta materia que se nos fue prestada, que la tierra nos las prestó, y dejemos esta materia con dignidad y estemos en ese espacio, en ese lugar, en esa vibración, como tú lo quieras llamar, esperando ese llamado de reencarnar, sea con una familia de conciencia, con una familia de luz. Es muy importante, Lorna, cuando nosotros estamos en esta espiritualidad, nosotros pedirle a Dios, pedirle a la vida, pedirle a los maestros ascendidos, que nosotros cuando muramos, reencarnemos en familias de luz, en familias de conciencia, para que nos ayuden a fortalecer nuestro espíritu. Y ya llegue un momento que nuestra evolución se quede en la luz, se quede con Dios. Así es, exactamente. Entonces eso nos daría paso a la siguiente pregunta. ¿Es dónde pues nacerá el hombre o la mujer en su siguiente reencarnación? Eso depende de los lazos. Si como las deudas que contrajo con sus semejantes en vidas anteriores, estos son factores muy importantes, Lorna, que determinan el lugar de nacimiento de su nueva familia, obviamente. Era lo que te estaba diciendo. ¡Wow! Después, ¿cómo se podría presentar en el cielo siendo puro e impuro? Digamos, si ¿sí se lleva a cabo este juicio de un ser supremo hacia lo que nosotros vivimos, o en vez de juicio más bien serían nuestras deudas lo que realmente se evalúa? Mira, solo reencarnando varias veces puedes alcanzar la perfección, Lorna. O sea, ¿cómo presentarse en el cielo siendo puro o impuro? Ok, tú mueres, la materia muere, se eleva el espíritu o el alma, llega un momento de estar en una tranquilidad, en una dimensión, como yo te lo decía, en una luz, en una vibración, y en ese momento es cuando tú sabes si realmente limpiaste y purificaste tus karmas de vidas pasadas y de la última que te tocó. Entonces, solo reencarnando varias veces puedes alcanzar la perfección para quedar puro en la más alta vibración. Wow. Que es estar con Dios. Así es, o sea que debemos de estar agradecidos porque se nos dan pues varias oportunidades, ¿no, Diana?, de poderlo lograr. Que eso es muy... Por supuesto, que Dios es un Dios de amor, es un Dios de conciencia, es un Dios de sabiduría y es un Dios que nos entregó el libre albedrío para que nosotros realmente queramos estar con Él por nuestra propia voluntad, no por su mandato. Entonces Dios por eso nos entregó eso y nos dijo, a ver hijos, hagan lo que ustedes quieran de su vida y sean conscientes qué es lo que quieren, si quieren algo bueno o algo malo. Entonces cuando nosotros, pues bueno, seguimos arrastrando karmas, Dios nos sigue diciendo, limpia y purifica. Exacto. Limpia y purifica hasta llegar a mí. Exacto. No te condena, no te recrimina, no te castiga, porque Dios no es un Dios de odio, ni de castigos, ni de recriminarte. Simple y sencillamente Él hace que realmente lo que hagas, lo hagas con amor, lo hagas con conciencia, no con miedo, sino con amor, con la conciencia de que esto es lo que yo quiero. Entonces yo quiero limpiar y purificar, cortar y liberar todos mis karmas contraídos. Entonces en este momento me empiezo a elevar y empiezo a instruirme espiritualmente y empiezo a fortalecer mi mente, fortalecer mi espíritu y fortalecer mi cuerpo y fortalecer todo lo que tengo alrededor mío. Así es, Diana. Y mira, ahora sí voy a leer la pregunta de, de Lisbeth, que bueno, más bien es una historia. Ella nos dice: estoy viviendo una relación hermosa, pero un tanto rara, con una persona muy distante, y lo que compartimos, que es mucho, se da de una forma padrísima. Estoy muy enamorada de esta persona, todo fluye bien, es como si nos conociéramos de algún momento, solo que él es menor que yo, casi 10 años, él nunca se casó, yo sí, pero mi relación no ha sido como yo deseaba, y ahora con esta persona, aún lejos, vivo algo muy lindo. He intentado alejarme de él para dejar que su vida, para dejar que haga realmente su vida. Dice, pero termino volviendo con él. Y esto le pasa igual a él. Y bueno, nos da sus años de nacimiento. Dice, yo soy Piscis del 62, él es del 72, la relación lleva 4 años. Y dice, y un poco más, habrá algo que compartimos, dice, nos pregunta, ¿habrá algo que compartimos en alguna vida anterior? Porque yo creo que es así, esa es mi pregunta. Dice, ¿qué debo de hacer? Él está enterado de todo lo que se refiere a mi relación actual, no ignora nada. Yo he hablado con él, y bueno, ha hablado con su familia, con compañeros de trabajos, y le dicen que pues la unión con esa persona está muy pues muy muy fuerte, ¿no? Entonces, bueno, a ella le gustaría saber si efectivamente tiene algo con esa persona de alguna vida anterior, algo por lo cual no se pueden dejar el uno al otro. Claro que sí, Lorna, mira, efectivamente tú y yo ya hemos hablado anteriormente. Me has preguntado en metafísica, viene un poco aquí la metafísica en qué. Yo no sé si te acuerdas que te había dicho que cuando tu conciencia, cuando tu instinto te dice esto es por esto, sí, es porque es real. Uh-huh. No debes de ignorarlo. Nunca debes de ignorar tu conciencia. Nunca debes de ignorar tu sexto sentido, ¿ok? Sí es muy importante que lo veamos. Ella puede contactarme si ella quiere. Por vía Skype o por correo electrónico, y con mucho gusto puedo ayudarla a saber realmente qué hay detrás de esta relación y si ha habido ligamentos, juramentos o contratos en otras vidas que ha tenido ella con él. Por supuesto, si ella quiere apuntar por Skype, me puede encontrar como Diana-Turner. O mi correo electrónico es turnerdiana72@hotmail.com. Ahí, así con ese mismo correo me puede encontrar en Facebook como Diana Turner o Luz y Sanación Turner. Y perfecto, con mucho gusto puedo ayudarla porque, bueno, también habíamos hablado de karmas, Lorna, no sé si recuerdes. Sí. De hecho, habíamos hecho un ejercicio de rompimiento de karmas. Esto no quiere decir que si hacemos un ejercicio de karmas o yo veo qué es lo que trae atrás, va a dejar de amarlo o él va a dejar de amarla. No. Pueden amarse libremente, pero sí ya traer un contrato, una ligación, un juramento, porque no es bueno. No es bueno, Lorna, no sé si te recuerdes cuando yo hablé de los karmas, que no es bueno hacer juramentos, no es bueno hacer ligaciones, no es bueno hacer cadenas, no es bueno hacer contratos. Nosotros somos seres libres y tenemos el derecho de morir dignamente y dejar atrás lo que está en esta vida, por más cruel que se oiga. Acuérdate que es una enseñanza y una experiencia de vida. Entonces, sí es muy importante que esta... ¿Cuál es su nombre, perdón? Lisbeth. Lisbeth, si quieres contactarme, con mucho gusto podemos platicarlo, con mucho gusto por base... De las fechas de nacimiento, de algunas preguntas, de sentir tu esencia, por supuesto que puedo decirte, nena, qué vidas anteriores has traído y si traes algún juramento o alguna ligación con esta persona. Por supuesto que sí, Lorna. Ah, exactamente. Entonces, Lisbeth, ya sabes, puedes contactar a Diana Turner a través de el Skype, la puedes buscar como Diana Turner y ahí pues ya pueden hacer un análisis pues más profundo de esta situación que estás viviendo en estos momentos, ¿no? Así es, y en Skype Diana-Turner. Exacto. Y así es como me encuentro. Perfecto. Por acá te manda saludos Aldo. también a Antonio Fonseca, también muchísimos saludos a todos los Mibogués, a Francisco, a todo Calzado Industrial 2000, a Corazón de Cereza, a Gloria López, a Lina, bueno, a todos muchísimas gracias por estar aquí con nosotros a través de tu muchas radio gracias. Online. Y bueno, exactamente. Y bueno, hablando de la reencarnación, hay infinidad de culturas que hablan acerca de este tema. Entonces, ¿podrías platicarnos, Diana, un poquito acerca de cómo ven diversas culturas este tema de la reencarnación? Sí, mira, bueno, obviamente que la verdad absoluta no existe, esa es una realidad. Cada quien tiene su pensamiento, sus sentimientos, sus creencias. Obviamente, pues en mí, yo amo y respeto cada una de las religiones, amo y respeto cada una de las creencias y de los pensamientos de cada ser humano, pero efectivamente hay diferentes culturas que creen una reencarnación en otros mundos parecidos al nuestro. De igual modo, creen en la reencarnación en plantas, animales, objetos, bien por castigo, por sentimiento de volver a la tierra. Otros pueblos creen la reencarnación en el mundo ideal, en un paraíso en donde ya no hay sufrimiento ni fatiga ni muerte, obviamente. O sea, cada cultura tiene su diferente creencia, pero creen en la reencarnación. O sea, se han dado cuenta que es real la reencarnación, que nosotros somos materia, pero somos energía, tenemos espíritu, dejamos materia, nos vamos y obviamente reencarnamos. Ya las creencias de cada pueblo, de cada cultura, pues bueno, como te repito, unos creen que pueden reencarnar en plantas, en animales, incluso, por castigo piensan que en animales, y no, no es así, para nada, Lorna. Nosotros, cuando nosotros ya reencarnamos en persona, ya no se reencarna una y otra vez más en animal, ya nos quedamos en persona. Y no es porque el animal sea inferior a nosotros, sino porque estamos teniendo una evolución espiritual también. Exactamente es lo que te iba a decir, ya no podemos retroceder más, ¿no?, sino simplemente avanzar. Sí, no, el alma de un ser humano ya no reencarna. Una vez que hemos tomado una vida humana en el curso de la evolución, no regresamos al reino animal, para nada. Excelente. Y bueno, ¿se puede reencarnar en varias personas, Diana? Sí, se reencarna una y otra vez hasta que limpies y purifiques tus karmas y hayas aprendido a vivir con amor, con armonía, lleno de luz, con Dios dentro y fuera de ti. Exactamente, por supuesto. Así, imagínate, mejor puedes ser un ser en tu primer vida, aprendas todo eso, qué maravilloso, ¿no? Qué magnífico. O sea, lo aprendí en mi primer vida y adelante. Ya estoy en lo más alto, ¿no? Y no es porque seamos unos menos que otros, no. Nosotros escogemos dónde queremos vivir, dónde queremos estar, con qué familia estar. Por eso vamos evolucionando y por eso es como hace rato te dije. Tenemos que pedirle a la vida, a Dios, al universo, a nuestro ser espiritual, ¿dónde queremos reencarnar? Es real, es como, Señor, yo cuando muera quiero reencarnar en una familia de luz, en una familia de amor, de comprensión, de conciencia, para que mi ser evolucione y se quede ya contigo. Exactamente, así es, poder tener esa, ese pensamiento y que nosotros lo podamos llevar a cabo en el caso de que pues nos toque volver a esta tierra. Pero Diana, ¿qué significado tiene nuestro cuerpo físicamente? Bueno, mira, el cuerpo físico es un vestido proporcionado por la tierra, hace un momento te lo dije, no con esta pregunta vaya, pero bueno, el cuerpo físico es un vestido proporcionado por la tierra. Para una reencarnación está constituido por la tierra evolucionada al mundo humano para existencia. El cuerpo físico es la materia, nena. Es como nuestro templo, ¿no? Nuestra casa del Espíritu. La misma tierra te lo otorga, te lo da, para que lo utilices, para que entre el alma. Órale, vámonos con nuestro trajecito espacial, de cuenta. Entonces, el alma, Lorna, nunca se daña. El cuerpo físico sí, la materia sí. Okay. Nosotros comunicamos el físico con la materia, o sea, la mente con el espíritu y el físico, o sea, la alineación, como yo te había dicho en un tiempo, de los tres sentidos, nosotros vamos a estar plenos y llenos de armonía, de amor. Vamos a ser seres elevadísimos, sin enfermedades, sin angustias, sin miedos, sin problemas, sin pobrezas. Exactamente. Lo hacemos muy difícil, muy complicado. Entonces dañamos mucho el cuerpo físico, mucho, mucho. Exactamente, Diana. Y bueno, ¿qué te parece si nos vamos rápidamente a nuestra primera pausa para regresar? Porque, híjole, la pregunta que viene me encanta, porque me gustaría saber si nosotros, cuando escogemos este destino, pero bueno, no la voy a hacer completa, nos vamos a nuestra pausa y ahorita volvemos. ¿Qué te parece? Perfecto, perfecto. Entonces, ahorita regresamos en el espacio de Lorna a través de tu radioonline.net. Les recuerdo que estamos platicando con Diana Turner acerca de la reencarnación y cualquier pregunta que tengas, nuestro chat está abierto a través de la ventanita del Mivo. Solamente ponnos tu nombre y dinos qué pregunta le quieres hacer a Diana Turner acerca de la reencarnación. Así que, por favor, no se vayan, no se despeguen. Esto es tu radioonline.net. Yo soy Lorna. Y ya estamos de regreso en el espacio de Lorna a través de tu radio online.net. Y les recuerdo que estamos con Diana Turner hablando acerca de lo que es, pues, todo lo que tiene que ver con la reencarnación, con nosotros, los seres humanos, que pues tenemos esta curiosidad acerca de qué es lo que pues pasa con nosotros, qué pasa de la vida después de la vida, y también qué pasa cuando nuestro cuerpo, pues, físicamente, pues nos desprendemos de él y nos volvemos almas y todo lo que esto conlleva. Y justo antes de nuestra pausa, estábamos hablando acerca, pues, de qué es lo que pasa cuando nosotros morimos, si existe algún juicio o no, ya quedamos en que no, sino de las cosas, pues, que nosotros hacemos bien o hacemos mal en esta vida que nosotros estamos viviendo. Pero hay una pregunta también muy, muy interesante, pero antes de seguir con la pregunta, voy a mandar algunos saludos. Ahora sí, bajé un poquito la música de fondo porque me decían aquí que se escuchaba muy fuerte, pero pues quiero mandar algunos saludos por acá. Vamos a empezar con nuestra lista. A Verónica Martínez Guzmán, a Irma Mondragón de Turner y Juan Carlos Turner, a Blanca Guerrero, a Guillermo Turner, a toda la familia Turner en general, a la familia Díaz, a David Charles, también les mandamos muchísimo saludo. A Dolphin también, a nuestro querido Delfín que nos está escuchando. Muchísimas, muchísimas gracias. Y aquí ya tenemos algunas preguntas, Diana. Entonces las voy a dar primero antes de seguir con nuestra pregunta. Y por acá nos dicen, hola, soy Mario Morful. Dice, la pregunta sería, es si yo voy a estar reencarnando muchas veces y si mis seres queridos fallecidos también. Es decir, que cuando yo me muera, ¿no los voy a volver a ver? Ok, Mario, ¿verdad? Mario Morful se puso. Ok, Mario, mira, nosotros tenemos un ser espiritual, que es el ser espiritual que Dios creó desde el principio de los tiempos. Ese ser espiritual puede ser Pancho, Pedro, Juan, Anastasia, Diana, Memo, X, ¿no? Diferentes nombres. Sigue siendo el mismo ser espiritual, aunque tenga diferentes materias y diferentes nombres. ¿Qué quiero decir con esto? Todas las gentes que conocemos o que estamos, ya sean papás, hermanos, primos, esposas, sobrino, hijos, de alguna u otra forma estuvieron también en otras vidas. Tal vez no siendo nuestros padres, tal vez no siendo nuestros hijos, nuestros hermanos, nuestros primos, nuestros amigos. Pero nada es casual ni coincidencia. Todo lo que conocemos en materia en esta vida es porque traemos algo atrás. En la cuestión de tus vidas, ¿cuántas vidas? Ya lo habíamos mencionado, depende de ti. depende de lo que le entregues a la vida, depende de lo que te entregues a ti mismo, depende de tus karmas, de tu causa y el efecto. Acuérdense que el karma no es un castigo, el karma está ahí. Nosotros sabemos si le damos algo bueno para que el karma nos regrese algo bueno, o si le damos algo malo para que nos regrese algo malo. Entonces, que quede muy claro que el karma no lo satanicen, el karma no le tengan miedo. El karma es tanto positivo como negativo. Entonces, si tú a la vida le entregas cosas buenas, si tú a la vida le entregas cosas positivas, con armonía, con fe, nuevamente vuelvo a decirlo, con sabiduría, con amor, con conciencia, por supuesto que tus vidas, bueno, más bien tus reencarnaciones no van a ser tantas. Digo, yo no te puedo decir ahorita, ¿sabes qué? Vas a tener tantas reencarnaciones. Sí te puedo decir cuántas has tenido, no las que vengan. Esto es tu conciencia. Si tú quieres ser un ser de luz, un ser lleno de amor, de tranquilidad, de armonía, pues empiézalo a trabajar, porque tienes el libre albedrío. Entonces empieza a trabajar esa espiritualidad en ti, sin cualquier religión, ¿eh? No necesito que te diga, vuélvete budista, vuélvete metafísico, vuélvete católico, cristiano, no. Es lo que tú quieras ser, pero en la conciencia de la vida, entrégale algo bueno. Para que entonces cuando tú dejes tu plano, cuando dejes este plano físico, cuando entregues la materia y tu espíritu se eleve, ya se quede ascendido ante Dios, ya se quede en esa evolución de amor, en esa evolución de vida eterna, de descanso eterno, de paz totalmente eterna. Si no, pues bueno, nuevamente vas a volver a reencarnar y vas a purificar a lo mejor lo que ya limpiaste atrás, pero la última vida te faltó algo. Y es cuando va creciendo la evolución, cuando va creciendo tu espíritu, cuando va creciendo tu mente, cuando va creciendo tu conciencia, y empiezas a dejar todos esos karmas, vas poco a poco a dejarlos, y empiezas a limpiar y a purificar para ya estar en una ascensión que nadie te va a mover. Exacto. Y obviamente todos los que conocimos, todos los que estuvieron con nosotros, seguirán en espíritu, a lo mejor no la misma materia, porque acuérdate que el ser espiritual siempre es el mismo. No sé si me expliqué, Lorna. Sí, por supuesto que sí, Diana. Y mira, precisamente aquí vamos a ligar la pregunta de Dolphin, de Delfín, que nos dice, mi pregunta es, si sufrimos por alguna causa, ¿es porque estamos pagando algo que hicimos en la otra vida? Sí, no lo veas tanto como castigo, velo como un aprendizaje. Mira, por ejemplo, en mi taller, ya ves que yo tengo un taller que es limpieza de aura y rompimiento de karmas. Yo me enfoco mucho al karma. Mi misión, una de mis misiones, es sanación del alma y sanación de los karmas, para que nosotros estemos ya completamente evolucionados y estemos completamente preparados a este cambio espiritual que viene tan fuerte. Ok, retomando la pregunta. Nosotros, somos seres que estamos conscientes de lo que queremos y no queremos, y que tenemos el libre albedrío, nuevamente lo repito. Ejemplo de un karma, ejemplo. Yo no sé por qué no me va bien en el amor, por qué no tengo pareja. No sabemos si a lo mejor en esta o en vidas pasadas dijiste, te amaré más allá de la muerte, al infinito y más allá, casi casi. No soy nadie. Exacto. No soy nadie sin ti, sin tu amor. Ajá, o sea, ¿sí? Son justos, ¿ok? No habrá nadie más en esta vida hasta que yo muera, y aunque muera, seguiré amándote a la eternidad y por siempre. ¿Estás haciendo una ligación? Sí. ¿Estás haciendo un juramento? Exacto. ¿Sí me explico? Por supuesto, Diana. Entonces en esta vida tú no comprendes el por qué, si eres buen rollo, buena persona, hace las cosas bien, te entrega sinceramente, y no hay una respuesta. Uh-huh. Rompamos karma. Yo tuve una vez un incidente que estaba dando un taller de rompimiento de karmas, y dentro del rompimiento dije, renuncio y me libero a morir en nombre y en contra de Dios. Uh-huh. Y hubo una doctora que me dijo, ¡blasfemia! ¿Qué estás diciendo? Y me quedé, pues te lo vuelvo a decir, renuncio y me libero a morir en nombre y en contra de Dios. Es real, ¿entiendes la pregunta? No sabemos si en nuestras vidas pasadas estuvimos en la Inquisición y fuimos inquisidores. Exactamente, hicimos sufrir a mucha gente. En nombre de Dios. y aún hasta la fecha matan en nombre de Alá y de Dios. ¿Tú crees que dice eso? O también morías a nombre de él, por Dios, quizás, órale, te reventabas el corazón, porque así era, pedía el pueblo. ¿Sí me explico? Sí, por supuesto. Entonces, sí, ahí estás atrayendo un karma, estás agarrándolo. O también pudiste haber dicho, no me importa, quiero vivir contigo, que viva pobre y miserable. Quizás te mueres y otra vida, otra ¿dónde vez está la prosperidad? Exactamente, así es. Mira, por acá Dolphin nos dice, de la pregunta anterior que decía pagando algo que hicimos en la otra vida, nos dice, se me haría muy injusto pagar algo que nosotros en esta vida ya no nos acordamos. Bueno, pero es tu ser espiritual, corazón, y acuérdate que si tú crees en la espiritualidad, tú escogiste en qué útero estar engendrado, en qué útero reproducirte y estar ahí. Nosotros lo escogimos. ¿Por qué? Porque estamos limpiando un karma, aunque no te acuerdes de este. Por eso, mi amor, existe la conciencia. Entonces, si tú ahorita estás pasando diversas cosas diferentes, difíciles en tu vida, mejor decreta, limpia y purifica y rompe tus karmas, porque estás teniendo la conciencia y estás sabiendo, no estás siendo ignorante de lo que a lo mejor estás arrastrando atrás. Exactamente. Nos dice Delfín, es muy importante para mí porque he tenido 3 abortos antes de cumplir los 3 meses y al parecer no hay un motivo aparente. Dice, alguien que maneja supuestamente los espíritus me comentó que ve que, y hasta ahí se quedó, no nos puso lo que sigue. No, mira, en los abortos, un alma escoge ser abortado. Un alma escoge ser feto y no nacer, porque es una evolución que tenía que hacer, real. Ella, si quiere contactarse conmigo, con mucho gusto yo puedo ayudarla a romper ese karma, a romper y liberar esos 3 abortos que ha tenido. Y en su siguiente embarazo, yo le puedo dar totalmente la sanación para que su embarazo ya sea de 9 meses y nazca sano, pleno y lleno de luz el bebé. Así es, Dolphin nos dice que a ella le habían comentado que no podía tener el bebé porque estaba con la persona equivocada, pero pues tendría que escribirte para realmente pues ver su caso, ¿no? A ver, voy a explicar algo muy importante. Sí. Y quiero que todos los entiendan, por favor. Lo voy a explicar con mucha calma, no es porque estén lentos en aprendizaje. No quiero que malinterpreten. Aquí está. Lo quiero explicar con mucha calma porque quiero que les llegue en su mente y les llegue en su corazón. Sí. Nadie, absolutamente nadie, tomamos karmas de otras personas. Yo, aunque esté casada con Chuchito Pérez, que trae los 1001 karmas terribles, yo soy Diana Turner. Y yo traigo mis karmas y Chuchito Pérez trae los suyos. Yo soy un ser, o sea, yo, tú, él, ella, quien sea. Somos seres únicos e irrepetibles. No podemos contraer salaciones, como puedan decirle, karmas, hechizos, brujerías, bla, bla, bla, bla, de otras personas. Porque somos puertas que nadie puede abrir ni cerrar si nosotros no lo permitimos. Y aunque no estemos conscientes de eso, somos seres únicos, somos seres irreemplazables, irrepetibles. Y mis karmas son mis karmas que yo tengo que limpiar y purificar. Y los karmas de Chuchito Pérez son karmas de Chuchito Pérez que tiene que limpiar y purificar. Por consecuencia, si ella está teniendo 3 abortos, es mentira que es porque esté con la persona equivocada. Es porque algo tiene que aprender y algo tiene que vivir de este sufrimiento y de a lo mejor este calvario que está llevando en estar con ese amor, con esa emoción de tener un bebé y no se ha logrado ese bebé. Yo te invito a que me escribas en la página, bueno, en el correo electrónico, luz y sanación turner@hotmail.com. A ver, déjame ver si lo tengo correcto. Sí, lucisanacionturner@hotmail.com. Ahí me puedes escribir, ahí me puedes contactar también por Facebook o turnerdiana72@hotmail.com. Quiero que recuerden todos que somos seres divinos, que no nada más digamos, ah, pues sí, soy hijo de Dios. ¿Qué conlleva ser hijo de Dios, Lorna? El ser hijo de Dios es que somos seres increíbles. Somos seres de luz, somos seres de amor, somos seres fuertes, somos embrión de Dios mismo. Somos Dios en conciencia, materia, física, mental, espiritual. Y tenemos a Dios dentro y fuera de nosotros que fluye y que lo activamos en cada momento que nosotros queramos. Por lo tanto, nadie tiene el poder de hacernos daño. Nosotros somos los que nos hacemos daño al no escuchar a Dios, al no escuchar a la vida, al no creer que la misma vida cuida de nosotros, que el universo nos tiene tantas cosas tan maravillosas, es nada más cosa de pedirlas, porque son de nosotras y por derecho y decreto propio tenemos que pedirlas y tienen que ser dadas, Lorna. Entonces ahora hagamos conciencia de quiénes somos realmente. Somos seres maravillosos, somos seres únicos, somos seres de luz, somos seres de poder. ¿Por qué? Porque tenemos los genes espirituales de Dios. Eso es algo maravilloso y eso es algo que tenemos que entenderlo y que comprenderlo. Entonces, estamos fortalecidos y establecidos y sostenidos en nuestra mente, cuerpo, alma y en nuestro mundo. Wow. No, pues ahora sí ya, bueno, por lo menos por acá, Dolphin, y yo ya nos está quedando bastante, bastante claro. Luego, mira, por acá, Francisco nos dice, saludos a Florida, por favor, muchos saludos hasta allá. Y dice, ¿qué hay de cierto que las personas también tenemos varias vidas, como los gatos, y las vamos perdiendo conforme tenemos accidentes? Nos dice, yo he tenido 2 accidentes fuertes en los que fácilmente ya habría muerto. No es nada cierto. Los accidentes también son un karma que tenemos que limpiar, que tenemos que vivirlo, que tenemos que sufrirlo y que tenemos que pues aceptarlo. No es como los gatos, vuelvo a recordar, el karma, su ciclo del karma es naces, te reproduces, creces, reproduces y mueres. Terminó tu ciclo. Así hayas tenido 20,000 accidentes o no hayas tenido accidentes, eso no tiene nada que ver. O sea, es cuando tú mueres, es cuando nuevamente, otra vez, tu alma busca una materia para reencarnar y evolucionar espiritualmente, seguir aprendiendo. Pero los accidentes que hemos tenido en la vida, los accidentes tanto, pues bueno, de coche, de no sé, accidentes feos, como también accidentes sentimentales, accidentes mentales. O sea, tenemos muchos accidentes en nuestra vida, pero son aprendizajes, no son castigos, ¿eh? Dios, vuelvo a repetirlo, Dios no es un Dios de castigo. Mucha gente me dice, qué fácil y qué bonito hablas. Diana Turner también ha sufrido. Uh-huh. Diana Turner también ha tenido un camino muy largo por recorrer. Diana Turner, vuelvo a explicarlo, si yo hablo, hablo por experiencia. Hablo porque me han pasado muchos sucesos, de los cuales sigo con la fe de la mano, levantándome y con el amor divino de Dios en todo momento, con la esperanza y la creencia de que soy un ser de luz, soy un ser de amor, soy un ser, un conducto de luz, de amor y de sanación, y que sé que estoy aprendiendo muchísimo y que cada una de las personas que se acercan a mí, o cada una de las personas que hablan conmigo o me consultan o me buscan, también aprendo de ellas. Así es, Diana, wow. Y tenemos todavía más preguntas. Mira, por acá nos dicen, hola, buenas tardes, me gustaría saber cómo se deshacen pactos, compromisos terrenales con personas que en momento estuvieron contigo, se fueron, hicieron su vida y pasaron los años, y a ti por ese pacto, ¿qué fue lo que pasó? Mi nombre es Verónica de Minatitlán, Veracruz. Verónica, bueno, yo hago talleres, yo hago sanaciones de aura y de karma. Si gustas contactarme, sí se puede, es una sanación con ángeles, con los cuatro arcángeles principales pidiendo su apoyo, sanando el alma, dejando que entre la luz dorada, la luz morada, la luz blanca, verde. Hacemos diferentes trabajos con las luces, con maestros ascendidos, y hacemos un ejercicio para romper calmas, para romper ligazones, juramentos, contratos y cadenas. Por supuesto que se puede, vuelvo a repetir, luzysanacionturner@hotmail.com, turnerdiana72@hotmail.com, y por vía Skype, diana-turner. Me pueden contactar también con Lorna, Lorna les puede dar mis datos. Uh-huh. Mi teléfono de oficina es celular 961-111-7233. Y por supuesto que puedo ayudarles a romper esos karmas. Por acá nos dice Mario Morful. Mario Morful nos dice: solo quiero saber si voy a volver a ver a mis padres fallecidos y cómo los puedo reconocer. Mario, yo te entiendo, entiendo tu dolor, entiendo esa inquietud. Mi madre tiene 48 días de fallecida. Sí los vamos a volver a ver, Mario. Antes que nada, reencuéntrate con tu ser espiritual. Haz un ejercicio en las noches, en las tardes, en las mañanas, a la hora que quieras, que estés tú solo, tranquilo, y preséntate con tu ser espiritual. Dile: aquí está la materia presentándose ante ti, ser espiritual. Un ejemplo: Diana Mercedes Turner Martínez, aquí estoy presentándome ante ti para ir a hablar con el ser espiritual de... Dices el nombre de tu mami o de tu papi, vas directamente, les dices todos tus sentimientos, todas tus sensaciones, tus emociones, lo que has vivido, lo que has dicho, lo que no has dicho, lo que has callado, lo que has gritado, todos tus sentimientos, entrégalos, habla con ellos. Ellos te escuchan porque el ser espiritual nunca se muere. Y diles que siempre estén presentes para cuando llegue el momento, te estén esperando. Ay, qué bonito, Diana. Por acá Lisbeth nos dice: ya te agregué por Facebook, muchísimas gracias, es fascinante escucharte, Diana Turner. Nos dice, y Dolphin tiene una pregunta diferente. Nos dice: sueño demasiado, de hecho este año me ha pasado algo con personas que al día siguiente pasa algo. Y dice, no lo que soñé, sino algo relacionado. A veces sueño con otras personas que no conozco y con situaciones raras con ellos. Y he pensado que quizás sean momentos de mi vida de mis vidas pasadas. ¿Esto puede ser? Sí, puede ser. Acuérdate que las revelaciones se dan por sueños. Una de las revelaciones muy importantes son los sueños. Los sueños no debemos ignorarlos. De hecho, ahora que ya estamos en el gran cambio, hay 12 pasos a seguir, y dentro de unos 12 pasos es el registro de los sueños. ¿Qué quiero decir con esto? Estate atento siempre a lo que sueñas. Yo lo que hago, Diana, lo que hace es escribirlos. Si en el momento que me despierto me acuerdo y tengo el momento, el tiempo, la sensación y las ganas, lo escribo y lo registro y luego lo analizo. Luego se pueden ir entrelazando los sueños y vas comprendiendo los mensajes. Todos tenemos poder especial. Repito, somos hijos de Dios. Todos tenemos luz. Todos tenemos videncia. Todos tenemos el poder de la sanación. Todos tenemos el poder de la regeneración celular. Todos somos resurrección y vida. Entonces, cada sueño que tengan cada uno de ustedes, regístrenlo, analícenlo, véanlo, pídanle a su ser espiritual que les diga el por qué, y tal vez en sueños vuelve a decirte el por qué soñaste eso, o quizás con otro tipo de mensaje. Exactamente, hay que estar bastante atentos a todas las señales. Así es, hay que saber escuchar. Una de las cosas que hace poco también me entrevistaron en la cuestión del silencio, del aquietamiento y de la meditación, es muy importante, muy muy importante, experiencia nuevamente propia. ¿Qué pasó con Diana Turner? Diana Turner lo primero que hizo fue empezar a meditar. Después de meditar vino el aquietamiento de su ser, de su espíritu, y al momento que Diana se aquietó empezó a sentir todo lo que había alrededor suyo, dentro y fuera. En ese momento vino un silencio, y cuando vino el silencio, empecé a escuchar cosas maravillosas. ¡Wow! ¡Ay, Diana! qué maravilloso. Y hablando de meditaciones, ahorita antes de seguir con lo de la entrevista. Ah, nos dice Dolphin, dice, lo que hago primero cuando me despierto es contarle a mi esposo lo que sueño, porque luego algunas son pesadillas, nos dice. Corazón, como quiera escríbelas, a lo mejor tu energía está mal enfocada, no es que seas un ser malo, o no es de que haya cosas malas, sino que a lo mejor la energía no está bien canalizada, bien enfocada, y entonces los sueños se distorsionan, ¿no? Así como el sonido, así como las imágenes, los sueños también. Pide antes de dormirte, por ejemplo, al arcángel Uriel. El arcángel Uriel es el que custodia el invierno, el que custodia la noche, es el arcángel que trae el rayo oro rubí, es el arcángel que trae serenidad, que trae paz, que trae tranquilidad, que trae armonía, que trae una conciencia a tu subconsciente increíble. Pídele a él que antes de dormir, pídele al arcángel Uriel que te dé esa señal serena, tranquila, armoniosa de tus sueños. Nos dice, llevo más de un año haciendo yoga y meditando al final. Perfecto. A lo mejor es por eso, ¿eh? Tal vez ya empiezas a evolucionar muchísimo más de lo que tú crees. Tal vez tu ser espiritual ya te está enseñando cosas que ni siquiera tú te imaginas. Abre tu mente, abre tu corazón, deja que la humildad entre, platica con tu ser espiritual. Cuando medites, habla con tu ser espiritual, que es tu mismo nombre. Repito, ejemplo, Diana Mercedes Turner Martínez, aquí está la materia presentándose a ti, ser espiritual de Diana Mercedes Turner Martínez, para entregarte ta ta ta ta ta ta ta, o para decirte bla bla bla bla bla bla. Tú sabes cómo platicar con tu ser espiritual, y el ser espiritual va a hacer una conexión tremenda con tu materia, se va a alinear. Haz de cuenta que el ser espiritual a tu materia le va a decir ch, ch, ch, ch, y pum, se van a fundir. Entonces, ahí tu energía va a estar 100% canalizada. ¡Ay, qué maravilloso! Te manda a decir muchas gracias. Y por acá, saludos a Diana de su amiga Vero. Un beso y felicitaciones por lo grande que es. Dios la bendiga. Gracias, Vero. Te quiero mucho. Un beso. También a ti, que Dios te bendiga. Y espero verte pronto, nena. Excelente. Y bueno, antes de seguir con las preguntas, porque todavía nos queda bastante sobre la reencarnación, me gustaría que le platicaras a todas las personas que nos están escuchando acerca de tu disco de Luz de Sanación, porque pues afortunadamente tengo varios de los temas del disco. Entonces me gustaría poner a votación de cada una de las personas que nos están escuchando, qué es lo que les gustaría escuchar: la meditación sobre la fe, la meditación sobre el miedo, la meditación sobre el amor. Entonces, para que ustedes nos digan cuál de todas les gustaría escuchar. Y bueno, mientras se deciden, ¿qué te parece, Diana, si nos hablas acerca del disco y también cómo podemos acceder a él? ¿Sí me escuchas? Sí, por supuesto. Ah, ok, mira, por supuesto, muchas gracias por mencionarlo. El disco es un material hecho con mucho amor, hecho con mucha meditación, con una meditación más de 12 horas, llamando a los maestros ascendidos, a los arcángeles, a los ángeles, a querubines, a todos los ángeles, hablándoles, pidiéndoles mucho amor, mucha luz. Y se entregó este disco, estos temas. Este disco, si tú lo escuchas, te autosanas, es una meditación, pero al momento de escucharlo, tus células se están regenerando, tu espíritu se está alegrando, tu cuerpo se hace más vivo, tu conciencia se empieza a despertar. El disco tiene un tema que se llama del amor, otro tema que es el perdón, otro tema que es la fe, otro tema que es el miedo y otro tema que es la salud. Yo invito a cada uno de ustedes, que es el tema que quieren escuchar y se los vamos a regalar hoy. La venta del disco está en internet, en la página luzysanacionturner@hotmail.com. Se manda por paquetería, tú dejas tu mensaje por inbox, tus datos, tu nombre completo, la ciudad donde vives, la calle, dirección, todo, y se te cobra la paquetería. El costo del disco es de $130, más el envío. Y pues bueno, puedo decir del disco, pues es una maravilla, porque hasta yo lo escucho, es algo maravilloso, te llena de mucho amor, te transporta, te sana, te limpia, te purifica, te abre tu conciencia, te enseña el día a día lo que es vivir con el amor, lo que es vivir con la fe, lo que es vivir perdonando, lo que es vivir sin miedo y lo que es vivir con la salud. Es algo maravilloso realmente el disco. Así es, Diana, y yo ya tuve la oportunidad, la maravillosa oportunidad de escucharlo, y realmente empieza a cambiar mucho tu manera de pensar, tu manera de ser, de concretar. Entonces yo les recomiendo que esta es una pues muy buena inversión en lo personal, porque si de repente hacemos nuestros gastos en otro tipo de cosas, Diana, pues qué mejor que gastar algo en nosotros mismos, en algo que nos va a hacer crecer, sobre todo espiritualmente, ¿no? Que el espíritu siempre se va a quedar contigo. Quizás algunas otras cosas materiales pues se queden, obviamente todas las demás aquí, pero esta pues es una enseñanza que nosotros nos llevamos ya a nivel espiritual, que bien vale, pues bien vale la pena que ustedes lo conozcan. Y yo estoy segura que cualquiera de las meditaciones que ahorita escuchemos en vivo, pues van a quedar todos fascinados con cualquiera de la que escojan. Mira, por acá ya nos dijeron, Liz y Beth nos dijo que quiere sobre la meditación de la fe. Entonces, pues me gustaría que todos los que están escuchándonos escogieran si quieren la meditación de fe, la meditación sobre miedo, la meditación sobre el amor, la meditación sobre el perdón. Entonces, ustedes díganos cuál es la que ustedes quieren en estos momentos. Entonces, pues que nos digan, ¿no, Diana? De una vez, ¿qué te parece si mandamos a... Sí, te iba a decir. Este es un regalo con mucho amor. De verdad es con mucho amor. La verdad es con mucha, pues con mucha ayuda, porque yo sé plenamente con mis ojos cerrados y mi corazón a flor de piel que este disco es un disco de autosanación. Que este disco, cada vez que tú lo escuches, vas a regenerar tus células, vas a alegrar tu espíritu, vas a alegrar tu corazón, tu mente, y vas a dejar liberar muchas cosas. Es un disco de liberaciones y de aceptaciones, porque liberas perdón, liberas miedo, aceptas amor y aceptas fe. Entonces es un disco realmente con mucho amor, con mucha luz, con mucho apoyo espiritual, con mucho apoyo de ángeles, de maestros ascendidos, de seres de luz. En verdad, cuando ustedes lo escuchen, lo van a sentir. No mentimos. Exacto. Es una realidad. Tu corazón se aviva, tu ser se alegra cuando escucha esto. Así es, Diana. ¿Y qué te parece si en lo que pues todo mundo se pone de acuerdo aquí en el chat, nos vamos a un corte y ahorita regresamos para pues seguir hablando acerca de la reencarnación y después ponerles la meditación? Gracias. Bueno, entonces ahorita volvemos. Aquí estoy leyendo todos sus preguntas. Entonces no se vayan a ninguna parte. Continuamos en el espacio de Lorna a través de turadioonline.net. Y continuamos en la entrevista con Diana Turner a través del Skype, y por si ustedes lo escuchan extraño, pues es que pues hice aquí unas maniobras muy, muy extrañas para poder lograr la entrevista a través de mi dispositivo móvil. Afortunadamente tiene la ventaja de que tenga Skype, porque pues Diana pues vive en otro estado de nuestra República Mexicana, vive en Chiapas. Entonces pues muchísimas gracias, Diana, por estar tomando este enlace con nosotros, y sobre todo pues por compartir estos conocimientos, y además pues sobre todo despejarnos dudas y tener más confianza en nosotros mismos. Así es, gracias a ustedes por permitir dejar entrar ese amor que yo les entrego, por lo poco que yo sé, vaya, con mucho amor lo entrego, lo digo, y gracias a todos ustedes por sus preguntas, por sus inquietudes, por querer escucharme, por querer saber qué realmente somos, por qué estamos aquí, a dónde vamos, por qué reencarnamos, por qué el karma, por qué la muerte, todas estas preguntas que a todo mundo nos inquieta. Pues bueno, yo con toda mi humildad, con todo mi amor, les entrego lo que yo sé, y pues recuerden que todos somos maestros de todos nos enseñamos a todos, y obviamente yo tengo mucho que aprender también de ustedes. Así es, Diana. Y bueno, hicimos una pequeña votación aquí en el chat y la meditación que ganó es la del amor. Entonces, con esa yo creo que vamos a despedir el programa en un momento más. ¿Qué te parece? Perfecto. Nuevamente me están también preguntando del disco. Vuelvo a repetir, el disco tiene un costo de 130 pesos, más gasto y envío. Es un disco lleno de mucho amor, de mucha luz, de mucha paz, entrega mucha fe, mucha confianza, te abre tu conciencia del conocimiento. Se vende por la página en Facebook, Luz y Sanación Turner, @hotmail.com o turnerdiana72@hotmail.com. Me agregan en una de esas dos o en las dos si ustedes quieren, o por vía Skype, Diana-Turner, y con mucho gusto si hacen su pedido, mandándome un inbox con su nombre completo, su dirección, su teléfono, y se los mandamos por paquetería. Gracias a esta demanda, gracias a este amor de querer liberar todo y aceptar, o sea, liberar todos los miedos, todo el perdón y aceptar el amor y la fe, estamos preparando ya el segundo volumen. Ay, también con mucho amor, con mucha fe, con mucha esperanza. Vamos a hablar de temas hermosos, vamos a meditar con temas bellísimos, vamos a meditar con los cuatro arcángeles principales, y quiero ahorita recomendarles a cada uno de ustedes que están escuchándonos, que cuando termine este programa, antes de terminar, que se va a poner el tema del amor, realmente lo disfruten, realmente abran su corazón, realmente abran ese ser tan maravilloso que son cada uno de ustedes, y dejen entrar ese amor divino, dejen entrar esa paz infinita, dejen entrar a ese ser que tienen tan grande y maravilloso, y dejen que Dios fluya completamente con ustedes. Recuerden que Dios siempre nos está hablando, recuerden que Dios siempre está dentro y fuera de nosotros, es cosa de activarlo, de creerlo, de pensarlo, de decirlo y sentirlo. Así es, Diana. Y bueno, por acá quiero mandarle saludos a Dani Cheche, que también votó por la meditación acerca del amor. También saludos a Noa Jiménez, que dice que pues se conectó tarde para escuchar la entrevista, pero se conectó. Que eso es lo... Hay repetición. Exactamente. Yo creo que al ratito, a las 9, más o menos voy a hacer la repetición del programa para que no se preocupen por si no alcanzaron a escuchar completo, pues para que tengan ahí. Y además, pues vamos a editarlo todo y lo voy a subir al blog del Espacio de Lorna, que es el espaciodelorna.blogspot.com, también por si algo se perdieron de la entrevista. Entonces ahí ustedes van a poder pues acceder muy fácilmente a esto, así que nadie se lo pierde, Diana, ¿cómo ves? No, gracias, muchas gracias, y yo sé que es un tema que les va a gustar muchísimo, yo sé que es un tema que les va a llenar mucho, bueno, todos los temas. Bueno, el amor, pues el amor es la más alta vibración, el amor es Dios. Entonces, con este tema, lo que vamos a hacer es activar a Dios dentro y fuera de nosotros. Exactamente. Ah, oye, bueno, antes de seguir, para continuar con las preguntas, nos dice Mario Morful, espero estarlo diciendo bien, nos dice: muchas gracias por el gran consejo, desde hoy lo empiezo a hacer. Y bueno, lo que pasa es que él votó por otras dos meditaciones, pero nos dice que igual también quiere el disco, le interesa mucho, le parece magnífica esta charla. Por acá Leti nos dice que quiere un disco para mí, para mi hermana, para mi familia. Ella también votó por la meditación del amor y dice: no porque me haga falta, sino simplemente para compartirlo. No, claro, el amor no es porque nos haga falta. No crean que esta meditación es porque, ay, bueno, la quiero porque pues estoy falto de amor. No, el amor siempre está con nosotros, el amor está dentro de nosotros, el amor somos nosotros. Amor, somos concebidos con amor y somos seres de amor porque somos seres hijos de Dios. Y vuelvo a repetirlo, el amor es la más alta vibración y la más alta vibración es Dios. Entonces, ¿qué vamos a hacer con esta meditación del amor? Vamos a activar, vamos a fluir a Dios entre nosotros, vamos a hacer conciencia de lo que somos y qué es lo que queremos. Y esta meditación es bellísima, y con mucho gusto, los que quieran el disco, vuelvo a repetirlo, lucysanacionturner@hotmail.com, turnerdiana72@hotmail.com. Mario, cuando quieras puedes contactarme, y con mucho amor y con mucho gusto y con mucha dedicación puedo estar contigo apoyándote y diciéndote y guiándote para que aprendas a hablar con tu ser espiritual, para que aprendas a hacer ese contacto tan hermoso con tus padres que ya no están físicamente. Bueno, digo, no sé si sean papá y mamá o quien sea, pero yo te puedo guiar, puedo ser tu guía, y tú vas a seguir, porque acuérdate que todos somos seres grandes, seres increíbles, y que nada más es cosa de que nos guíen, de que nos enseñen el caminito y nos vamos de filo. Entonces aquí estoy para servirle a cada uno de ustedes, para ayudarlos a cada uno de ustedes, y para entregarles un poco de amor. De mi corazón se los entrego, de verdad, con mucho amor y con mucha conciencia de que eso es lo que quiero, entregar amor, ayudar a todos ustedes. Ay, excelente, Diana. Por acá Dolphin nos dice, tengo una duda, dice, espero lo puedan comentar, cuando hablan de los ángeles incluyen a Dios, pero a Jesús... Bueno, Jesús es un maestro ascendido. Dios es Dios, el Padre de Jesús. Y Jesús, obviamente, también es un Dios, porque es hijo de Dios. Y él sí lo creyó, él sí lo sintió, él sí lo vivió, él sí fue resurrección y vida. Nosotros tenemos el mismo poder, y no es blasfemia. No es que esté en contra de ninguna religión. Solo lo que yo quiero que crean es los genes espirituales que tenemos de él. Así es que se escucha un ruido por ahí raro. Esto, hay un poco de ruido, perdón, es que estoy en mi casa. Sí, sabemos que estás hasta allá, hasta Chiapas, no te preocupes. Perdón, ya creo que ya se quitó. Okay. Entonces, bueno, hablando de Dios, bueno, Dios es el que creó todo absolutamente, la luz divina, el amor divino, la creación divina. Jesús también es divino, también es un ser grande y maravilloso, es el maestro que vino a enseñarnos tantas cosas tan maravillosas, y vino a enseñarnos la resurrección y la vida, vino a enseñarnos el poder de Dios. Así es, por aquí te dice Mario, me encantaría que fueras mi guía, aparte de que me faltan mis padres, mi hijo de 33 años falleció hace 3 años, nos comenta. Claro que sí, Mario. Contáctame, por favor. De verdad, yo... Ay, ya casi no te escucho. Con mucho gusto puedo... Con mucho gusto podemos platicar. Con mucho gusto te puedo entregar mucho amor, mucha guía espiritual. Mario, por favor, contáctame. No nada más Mario, quien me quiera contactar, que esté escuchando. Diana, no sé, ¿sigues escuchando? Porque ya... hotmail.com, por estos dos correos. ¿Puedes volver a repetir tus datos tus vías de contacto? Porque de repente se fue como un poco la onda al Skype. A ver, ¿ya me escuchan bien? Ya estás. ¿Ya me están escuchando bien? Sí. Es que me cerraron aquí la puerta y creo que se fue la señal. Vuelvo a repetirlo, para Mario y para todos los que están escuchando, estoy al 100% a sus órdenes, para guiarlos, para ayudarlos, para entregarles amor, luz, sanación. Mi correo electrónico, lo vuelvo a repetir, turnerdiana72@hotmail.com o lucysanacionturner@hotmail.com. Estos dos correos lo pueden poner en Facebook y me pueden agregar también por vía Skype, Diana-Turner, por vía teléfono, área 961-111-7233. Yo estoy en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. Perfecto, Diana. Y bueno, ya nada más para cerrar, porque se nos anda acabando aquí la pila, es, bueno, digamos que nuestra última pregunta, porque nos faltarían muchas, es si nosotros antes de volver a nacer, escogemos a la familia donde vamos a vivir desde que estamos chiquitos, y ya nosotros sabemos cuál sería nuestro destino. Sí, Lorna, mira, voy a explicar. En el mundo vital, bueno, nosotros en nuestro mundo, cuando nosotros morimos, no es así como que, ay, no sé, a ver un ejemplo, no quiero hacerme bolas, a ver un ejemplo, no sé, Juanita está embarazada, ¿no? Y a Juanita, pues bueno, desgraciadamente se muere su mami, y al mes Juanita tiene una nena. Entonces Juanita dice, esta es la reencarnación de mi madre, ¿no? Ajá. Suele suceder, hay muchos ejemplos así. No es así, nena. En nuestra reencarnación pueden pasar probablemente hasta 50, de 40 a 50 años en tiempo de nosotros. En tiempo de ellos no hay tiempo ni espacio. Puede ser para ellos, ¡fum!, rapidísimo. Exactamente. Pero para tiempo de nosotros, tiempo tierra, puede ser entre 40 y 50 años. Efectivamente, perdón, efectivamente nosotros escogemos dónde queremos nacer. ¿Por qué? Porque nosotros, ¿qué karmas tenemos que limpiar? ¿Qué es lo que tenemos que vivir? ¿Qué Así es lo que tenemos que caminar? ¿Qué es lo que tenemos que aprender, Lorna? Uh-huh. Entonces, sí es un hecho. Nosotros escogemos, y vuelvo a repetir, no es que sea injusto o justo, es simple y sencillamente el camino que tenemos que recorrer por algo que tenemos atrás. Tenemos una meta en nuestra reencarnación, hay un objetivo específico. Sí, claro. La meta es la de difundirnos con los demás, o sea, con lo demás elevado, con lo infinito, con lo eterno, con lo dar. Por lo tanto, seguir en nuestro viaje en la reencarnación, somos viajeros eternos, Lorna, hasta llegar a la unificación total y absoluta. Obviamente que nosotros, repito, buscamos lo infinito, buscamos lo eterno, buscamos lo inmortal, lo perfecto. Entonces, con nuestra reencarnación, nuestra meta es llegar a ese lugar de purificación absoluta y pura. Así es. ¿Cómo nosotros actualmente, ahorita en la realidad que estamos viviendo, podríamos ponernos o guiarnos en nuestra meta, en nuestro objetivo? ¿Cómo podríamos tener nosotros esa guía para ya realmente completar esto que en el mundo hindú se conoce como la rueda del samsara, como la reencarnación? Pues, ¿cuál podría ser nuestra guía? Mira, una de las cosas principales que siempre lo he dicho es que, te voy a poner un ejemplo. Una vez estando en un lugar bien escrito, que digo, no sé quién lo escribió, fue algo tan hermoso que me llegó en el alma, en el corazón, en mi mente, que dice, vas a arrancar todas las flores, pero nunca podrás detener la primavera. Dije, wow, es real, así pasa con nosotros mismos. Podrá haber mil y un millón de dificultades en nuestra vida. Podrá haber mil y un cosas que nos tropecemos en nuestra vida, pero jamás, nunca, nada ni nadie nos va a arrancar esa fortaleza y esa fe, ese entusiasmo de vida. Es nuestra vida, nadie puede hacer daño a nuestra vida si nosotros no lo permitimos. ¿Qué te quiero decir con esto, Lorna? Nosotros somos responsables de nuestras metas, de nuestro camino. Nosotros somos responsables si de veras decidimos y permitimos que nos lastimen, que nos pongan tropiezos. Nosotros decidimos qué es lo que queremos tocar, qué es lo que queremos ver, qué es lo que queremos degustar, queremos sentir, a dónde queremos caminar. Empecemos por nosotros mismos. No juzguemos, ni critiquemos, ni condenemos a los demás. Nosotros no hay que entrar en conflicto. Nosotros hay que ver por nosotros mismos, por nuestros ideales, por nuestras metas, por nuestro amor a seguir nuestro camino. Y si nosotros, cada uno de nosotros, hacemos nuestra labor, créeme, Lorna, que vamos a ir cambiando todo. Qué maravilloso, Diana. Y pues yo te agradezco mucho el haber estado con nosotros en esta entrevista, en este enlace. Y yo sé que no va a ser la única vez, vamos a estar pues haciéndolo varias veces con diferentes temas que tú manejas: metafísica, los siete rayos, los arcángeles, los ángeles. Bueno, tantos temas que de los cuales estás completamente preparada, de la regeneración celular, acerca de tus talleres. Entonces, pues vamos a estar en comunicación constante, Diana. Y pues primero que nada agradecerte y esperar que no me haya quedado nada por ahí en el tintero acerca del tema de la reencarnación. Y si así fue, pues ojalá nuestros radioescuchas nos envíen sus preguntas a lorena.lopez@turradioonline.net para hacerles llegar su respuesta o hacer otro programa especial acerca de este tema. ¿Qué te parece? Una pregunta, Lorna. Yo nada más quiero saber si tenemos tiempo de poner ahorita el tema del amor diferente, hacer una pequeña pausa y preguntar a tu auditorio qué sintió. Exactamente. Pues vamos a ponerla. Ok, perfecto. Y por favor, quiero que cierren sus ojos, que se relajen. Ahí viene la guía tal cual, que es lo que tienen que hacer. Y ya cuando termine la meditación, pues volvemos al aire a preguntarles. Perfecto. Por acá, antes de ir a la meditación, nos dice Antonio Fonseca: nosotros viendo por nosotros mismos. ¿Cómo está Diana? ¿Cómo estás tú? Te mando muchos besos, te dice Antonio Fonseca. Yo estoy bien. Bueno, muchas gracias, Antonio. De verdad que me llena de mucho amor estar aquí, me llena de mucho amor estar ustedes escuchándome, que abran su corazón. Estoy perfectamente bien. Estoy completamente agradecida a la vida. Sé que la vida misma cuida de mí. Sé que Dios está dentro y fuera de mí. Sé que el amor divino está alrededor mío. Y obviamente, como ser humano, tengo cosas, por supuesto. No soy un ser intocable, pero soy un ser con mucha fuerza. Soy un ser con mucha fe. Soy un ser con mucho amor. Y soy un ser que sé que si hay adversidades, puedo salir adelante de ellas. ¿Por qué? Porque tengo a Dios conmigo, dentro y fuera. Porque tengo el amor divino, que tengo la luz divina. Porque tengo la conciencia de que sé qué quiero y a dónde quiero ir. Ay, qué maravilloso, Diana. Pues vamos a escuchar la meditación y regresamos. Claro que sí. Es momento de pensar, sentir y saber qué eres. ¿Un ser espiritual con experiencia humana o eres un ser humano con experiencia espiritual? Inhala y exhala suavemente. Y al inhalar, llena tus pulmones del amor divino que hay en el universo para ti. Inhala y exhala lenta y suavemente. Reconócete este momento. Tú eres un ser que proviene de la conciencia pura de Dios. Por lo tanto, eres amor. Dios es amor, la más alta vibración. Siente cómo recorre esa vibración tan alta en todo tu ser. Poco a poco, esa energía divina se hace uno mismo con tu ser. Eres amor. El amor es dar, recibir y bendecir a tu prójimo. Recuerda que la ley del menor esfuerzo es aceptar las cosas como son, sean personas o situaciones, sin tener que entrar en fricción. La naturaleza funciona con facilidad, con amor y armonía. Y cuando aprovechamos la vibración del amor y la armonía, creamos éxito en nuestro ser y nuestro entorno, sin ningún esfuerzo, porque es nuestro. Nos corresponde ser felices y amorosos. La vida nos los da. Tómala, siéntela e incluso huélela. Eres amor, armonía, paz y felicidad. De ti, suéltalo, no te pertenece. Y ahora acepta y recibe el amor puro que Dios te entregó desde antes de que fuiste concebido. El amor es compartir, amor es inmensidad, es felicidad. El amor cura toda situación. La palabra amor es la mayor expresión de afecto que puedes ofrecer. La luz que ilumina tu oscuridad, la fuerza que tu alma da para poder ponerte de pie y seguir continuando. Interminables ocasiones son las que acostumbramos a utilizar esta palabra sin ni siquiera saber y estar seguro de lo que en su totalidad significa el amor. Sé consciente que también el amor se ve, no solo se siente. Lo ves en la vida misma, cuando das vida. En el aire que respiras es amor, para poder seguir de pie. La naturaleza, los animales, incluso las cosas materiales, si son hechas con amor, son invaluables. El amor y el amar es vivir. Piensa por un momento que el eco es la vida. Te devuelve todo lo que dices o haces. Nuestra vida es un reflejo de nuestras acciones. Si deseas más amor, hay que dar amor. Si deseas felicidad, hay que dar felicidad a los que te rodean. Esta relación se aplica en todos los aspectos de tu vida. La vida te da de regreso exactamente aquello que tú le has dado. Tu vida no es una casualidad, es un reflejo de ti. Refleja amor, armonía y paz. Y a su vez, se te reflejará. Inhala profundamente la conciencia del amor. Y exhala lo que no te gusta recibir para tu ser. Inhala y exhala suavemente. Ahora, en todo tu ser está recorriendo una vibración tan alta que sientes y sabes que es el amor puro que hay en ti. Disfrútalo, es para ti. Recíbelo y siente cada célula de tu ser, que absolutamente está consciente que eres amor. Recibe la energía divina del amor. Tú eres eres la luz que ilumina el mundo. Ahora, eleva tu corazón y siente cómo desde el universo llega esa energía y te hace sentir que el cumplimiento de tu plan divino de perfección está ya en ti, para que se manifieste en tu mundo, trayendo hacia ti amor, amor, felicidad, felicidad, paz, paz, paz, tranquilidad, tranquilidad y la armonía que requieres. Prepárate a recibir la amada presencia de Dios. Amada presencia de Dios, sella a nuestro alrededor el amor, para que puedas sentir esa vibración tan plena y amorosa en todo mi ser y en mis hermanos. Te entrego toda mi mala voluntad, mi falta de amor y de amar. En el nombre del Yo Soy, el que yo soy, ordenamos que en este templo y sus cimientos se sellen de luz dorada, donde mora la llama rosa del amor divino de Dios y los maestros ascendidos. Solo aquellos de naturaleza divina podrán entrar en mí, a mi cuerpo, a mi mundo y a mi mente. Todo aquello ilusorio e inferior a lo divino debe irse. Así quedará, así quedará. Así es, así es. Gracias, Dios, por esta sensación de amor que hay en mí. Amo y me aman. Yo soy seguridad. Yo soy amor. Yo soy armonía. Yo soy paz. Yo soy la conciencia pura de Dios. Tu propio negocio a un precio accesible financiado. Adquiere una franquicia de Bodygrab generando una utilidad mensual desde 10,000 a 15,000 mensuales. Informes al 2978-0067 o al 044-55-5217-4271 con Alberto Correa. bodygrabroma@yahoo.com.mx www.bodygrab.mx. Continúas escuchando El Espacio de Lorna. Y ya estamos de regreso con Diana Turner. Y bueno, quiero darte, Diana, pues todos los comentarios que me han llegado hasta este momento. Me dice Mario Morful, dice, qué meditación tan diferente a las que conozco, qué linda voz, quedé con mucha paz y tranquilidad, muchísimas felicidades por la invitada. Gracias, muchas gracias, Mario, que Dios te bendiga, que te llene de mucho amor en tu corazón y mucha paz. Por acá Dani Cheche nos dice, ¿me creerás que a pesar de que soy gordito, me siento más ligero? Mientras tenía los ojos cerrados, sentí un hormigueo suavecito y sentía como un remolino fino que giraba al frente mío. Me siento padre, dice. Eso que sintió es energía. Ese hormigueo es energía pura de amor, lo que sintió. Ay. Luego por acá nos dice Lizzy. Nos dice, wow, quedé sin palabras, es lo que nos dice. Luego hermosa, por que Dios te bendiga. Sí, por acá nos dicen lo mismo, por acá que sintieron hormigueo, que es una meditación muy padre, que se siente en cada, están diciendo, se siente en cada punto oriental. Yo me imagino que querrán decir cardinal, ¿no? En cada punto cardinal. Sí, y, o cada chakra. Exactamente. No. Que se siente ahí. ¿Sabes por qué lo sintió en cada punto cardinal? Por... Lo sintió en cada punto cardinal por la cuestión de que estamos con los arcángeles. Y los arcángeles es arriba, abajo, a la derecha, a la izquierda, adelante y atrás. O sea, estamos utilizando todos los puntos cardinales. Wow. Y bueno, por acá ya quieren tu disco hasta Cancún. Preguntan que si te pueden agregar al Facebook y por ahí lo pueden pedir. A ver, mira, vuelvo a repetir con mucho amor para todas las personas que quieran el disco. Por supuesto, luz y sanación turner@hotmail.com o también turnerdiana72@hotmail.com. Ahí nos dejan sus datos, su nombre completo, su dirección, la ciudad en donde están, y nosotros nos encargamos de mandárselos por vía paquetería, dándoles el costo y más gasto y envío, por supuesto, con muchísimo gusto, con muchísimo amor. También quiero recordarles a cada uno de ustedes que si quieren que vaya yo a su ciudad, con mucho gusto puedo ir a dar los talleres de limpieza de aura y rompimiento de karmas. Me pueden contactar por los correos que les acabo de dar y nos podemos poner de acuerdo y decirle cómo es la dinámica para que yo vaya a su ciudad. Así es luz y sanación Turner, todo junto, @hotmail.com, y después es turnerdiana72@hotmail.com, ¿verdad? Así es, el Turner se escribe T-U-R-N-E-R, es Turner. Ah, perfecto. Turner, luz y sanación, turner@hotmail.com, bueno, se pronuncia Turner, se escribe Turner, y también puede ser turnerdiana72@hotmail.com. Con mucho gusto ahí me pueden contactar, también me pueden contactar por vía Skype, que es diana-turner, y con mucho gusto yo voy a su ciudad, acabo de regresar del DF, tú lo sabes, Lorna. Sí. Hemos andado por varios lugares de la República, dando sanación, dando amor, entregando paz, amor, armonía, tranquilidad, limpiando el aura, rompiendo los karmas. El taller es un taller bellísimo, un taller donde se ve el agradecimiento a la vida, donde se ven las liberaciones y las aceptaciones, donde limpias el aura, donde rompes karmas, donde entras a la conciencia del conocimiento. El taller dura 3 horas y media. Maravilloso, maravilloso, Diana. Por aquí Lizibeth dice, yo sentí una agitación en el pecho, dice, como un gusto inexplicable, nos dice. Por aquí Delfín, me gustó la meditación, lo único es que no sé si porque no me senté en el piso en posición de yoga y lo hice en una silla. Dice, porque la mitad de la meditación sentí una presión en el pecho hasta la espalda, pero nada malo, al contrario. Muy linda meditación, y dice, igual me tengo que preparar de acuerdo a las instrucciones para que la próxima me salga mejor. Claro que sí, mira, todo mundo tenemos sensaciones diferentes. Obviamente nunca vamos a tener una sensación mala, ¿por qué? Porque estamos trabajando con el fuego violeta, que es de transmutación, cambio y transformación. Así es. Bueno, bueno. Diana, te perdimos por unos segundos, pero... Entonces, sí, te escucho, lo... Sí, te perdimos por unos segundos. Entonces, estabas diciendo que cada persona siente diferente. Cada persona tiene diferente sensación, obviamente siente diferente la energía, tiene visualizaciones diferentes, pero nunca va a ser algo bueno, o sea, algo bueno por algo malo, jamás. O sea, nunca, nunca. Siempre todo va a ser bueno, bueno. ¿Por qué? Porque estamos transmutando, estamos transportando, estamos cambiando toda la mala energía a la buena energía, ¿ok? Así es. Dicen, ¿por qué no publica Diana una convocatoria para tomar su curso en el DF? El costo por persona mínimo y el mínimo de asistentes. Ya quieren curso, Diana. Y mira, con mucho gusto, claro que sí, yo no sé si tú me dejes publicarlo, Lorna. Por supuesto, claro que sí. Por supuesto, mira, el taller es un taller de sanación, es un taller que dura 3 horas y media, es un taller donde vemos el agradecimiento a la vida, donde vemos la llama dorada, que es la apertura para limpiar el aura, limpiamos completamente aura, posteriormente nos seguimos al rompimiento de karma. Hacemos la liberación del miedo, del perdón, hacemos la aceptación del amor, de la fe, abrimos la conciencia del conocimiento. El costo del taller es de $500, Lorna, uh-huh. Y por supuesto que voy, el mínimo de personas, bueno, el mínimo de un grupo de personas debe ser de 80, un máximo puedo trabajar hasta de 150 personas, depende del salón. Pero por supuesto que yo puedo ir, por supuesto que podemos hacer una convocatoria y con mucho amor yo estoy ahí. Ojo, ojo, quiero que entiendan esto. El taller se cobra, pero después del taller hago una sanación de regeneración celular. Independientemente que haga una sanación de aura, de karmas y de ángeles, hago una sanación de regeneración celular y no la cobro. La sanación de regeneración celular no cobro ni un peso, Lorna. Extraordinario, Diana. Ya se nos está acabando la pila. También te quieren por aquí en Cancún. Dicen que también quieren tus talleres, Diana. Y por último, antes de que se nos vaya a acabar la pila con la comunicación, es si podrías repetir las instrucciones para hablar con nuestro yo espiritual. Claro que sí, es nuestro ser espiritual. Tenemos que estar cómodos, tranquilos, sin ruido, sin nada que nos distraiga. Voy a hacer el ejemplo conmigo. En este momento la materia de Diana Mercedes Turner Martínez se presenta ante ti, ser espiritual de Diana Mercedes Turner Martínez. En este momento quiero hacer una comunicación y un contacto directo contigo y quiero entregarte y expresarte y decirte todo lo que mi materia, todo lo que mi sentimiento y mi pensamiento está. Y en ese momento tú entregas todo, todo lo malo, todo lo malo, todo lo malo, todo, todo, todo, todo, y le dices, porque tú solo tú sabes qué hacer con él, entrégaselo a Dios y al universo. Y también quiero pedirte, ser espiritual, que me entregues, y ahí le pides todo lo bueno, todo, todo, todo, porque por derecho y decreto propio te corresponde, Lorna. Y también puedes hacer con tu ser espiritual, ir a hablar con otras personas, estén vivas o muertas. Recuerda que el ser espiritual nunca muere. Muchísimas gracias, Diana. Se me está acabando la batería. Te quiero mucho, te mando un abrazo muy, muy fuerte. Y cualquier duda que tengan nuestros radioescuchas, yo te la haré llegar. Yo también te quiero mucho y quiero mucho a todos los que están escuchando el espacio de Lorna. Les mando mucho amor, les mando fortaleza, confianza, sabiduría, fe, armonía y amor a su mente, cuerpo y espíritu. Muchísimas gracias, Diana. Pues muy pronto te tendremos por acá. Un gran abrazo. Hasta luego, bendiciones. Igualmente, bye. Wow, y hasta aquí, precisamente hasta aquí nos alcanzó la pila con nuestra querida Diana Turner. Ustedes verán que de repente utilizamos pues los dispositivos que están a la mano para poder comunicarnos con nuestras entrevistas, pero pues yo quiero agradecerles a todos y a cada uno de ustedes por haber estado con nosotros el día de hoy aquí en el Espacio de Lorna a través de la señal de turradioonline.net. La próxima semana vamos a tener un programa muy interesante, muy importante, porque vamos a hablar con diferentes personas acerca de la importancia de pues lo que es nuestra cultura, pues toda la cultura prehispánica, toda la cultura mexicana. Y a mí me gustaría saber si alguno de ustedes alguna vez escuchó hablar de Antonio Velasco Piña, quien pues es un escritor mexicano de la literatura hispanoamericana contemporánea. Uno de sus libros pues más conocidos fue el libro de Regina, el cual hasta se llevó a una puesta en escena muy, muy interesante. Y recuerden que este libro pues habla acerca de las vidas de los mexicanos, habla acerca de los sucesos que ocurrieron el 2 de octubre del 68, y nos habla acerca de la historia de Regina, de cómo pues les cuento bueno, de cómo sucedió la vida de Regina, de cuál es el alma de Regina, cuál era pues la importancia de Regina en nuestras vidas, qué es lo que tiene que ver con nuestra cultura prehispánica y con nuestra cultura actual. Entonces, Velasco Piña, junto con la familia Gule y junto con Azul, con nuestra querida Azul, la directora de Esfera Azul Índigo Cristal, pues ellos han estado llevando pues una serie de eventos muy importantes, muy interesantes, acerca de las águilas, de los jaguares, también de todo lo que tiene que ver con la energía que hay en diferentes lugares de nuestra República Mexicana, en donde están todas nuestras pirámides, también debajo de Catedral, qué energía se esconde allá abajo. También vamos a hablar acerca de la importancia del Shilam, que es un arte marcial completamente mexicano. Entonces, el próximo programa va a estar lleno de toda esta riqueza que afortunadamente nosotros tenemos, ¿no? Y bueno, miren, para que pues suene un poco más pues público esto, rápidamente, los libros de Antonio Velasco Piña es Tlacaelel, El Azteca entre los Aztecas, Regina, este libro que habla acerca del 68, El Círculo Negro, El Retorno de lo Sagrado y Dos Guerreros Olmecas. El próximo programa va a estar muy interesante, vamos a adentrarnos hasta el fondo del corazón de nuestra tierra mexicana, para que ustedes tengan este acceso a todo lo que son nuestras raíces como lo somos los mexicanos. Y les recuerdo que pues también pues dicen por ahí nuestra cultura mexicana que somos como los árboles, ¿no? Que nuestras familias realmente son como los árboles, donde nuestras raíces están profundamente en la tierra y nosotros somos esas ramas que se empiezan a desprender, que vienen desde un punto en particular lleno de amor, como en este caso son los árboles. Entonces, pues, ¿qué les parece si conocemos acerca de lo que es nuestro maravilloso país, nuestro maravilloso México, al lado de estos pues seres tan importantes como la familia Gule, como Azul Aldaiturriaga, como todo lo que son las personas que manejan el arte de el Shilam? Entonces, pues, los espero el próximo jueves a partir de las 5 de la tarde a través de esta señal de turradioonline.net. Y recuerden que próximamente pues voy a tener el podcast de este programa editado, ya quitando pues algunos espacios, para que puedan escuchar de principio a fin toda la entrevista con mi querida Diana Turner. Entonces, yo les agradezco mucho el haber compartido esta tarde conmigo, el haber estado aquí con nosotros, el haber pues compartido también cada una de sus anécdotas. Les agradezco mucho. Cuídense, que pasen un extraordinario y maravilloso fin de semana. Y recuerden que la programación de Tu Radio Online los espera. Hasta pronto, un beso, que Dios los bendiga. Bye, bye. El Espacio de Lorna llegó hasta ustedes a través de Bodygram, clínica integral para el cuidado de tu cuerpo. Más informes en San Ángel, 56-63-12-14, Roma, 43-33-0210, www.bodygram.mx. Imprimir